sentí lo que estaba en lo más alto. Y una vez más, he querido eso que tengo entre trastos. Y una vez más, he creído siempre tener más respuestas. Pensado.